y nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, que ya está en línea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Luisa? Tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te extrañamos sobre todo en momentos en donde pasan muchas cosas en la Argentina, Juan Carlos, y por supuesto hay algunas informaciones de pronto que parecen poner una pausa o en todo caso hacer que se retroceda en esto que se plantea como la reconstrucción de Argentina, pero bueno, no hay que perder los objetivos y tampoco hay que dejarse llevar por todo lo que plantea la prensa hegemónica, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de las vacunaciones que fueron hechas por fuera de lo que es el sistema de turnos. Sí, ya en los últimos, desde que este episodio saltó hasta ahora, en fin, las cosas se han, decantado un poco, ¿no? En definitiva, yo creo, Luisa, que se ha cometido un error muy importante. Un gran ministro como Ginés, que no podemos dejar de reiterarlo a pesar de este gran error, generó una situación muy complicada para el gobierno y el presidente. Un gobierno que venía y viene teniendo una conducta ética y eficiente en todo este tema de la pandemia y la atención a la ciudadanía y todo el proceso de vacunación, ¿no? Que ha sido, yo diría, una política eficaz, porque negoció con los 5 grandes laboratorios y empresas farmacéuticas, más allá de cualquier prejuicio político, ideológico o del país de origen. En ese sentido es un gran mérito. Existe todavía ahora la posibilidad, a partir de este viaje a México del presidente, de que haya ya una perspectiva incluso más novedosa de trabajar en conjunto entre Argentina y México, o sea que el gobierno viene con un gran trabajo en ese sentido. Y no puedo dejar de decir que este episodio, bueno, en principio lo opaca, ¿no es cierto? Más que nada porque la prensa hegemónica medra sin ningún reparo, ni de carácter humanístico, ni de carácter político, medra con todo esto para retomar la iniciativa política. La actitud del presidente fue muy muy adecuada, creo que la sociedad lo va a comprender y lo va a valorar, y también creo que en definitiva este tema se va a disipar. La nueva ministra va a seguir jugando un gran papel, y lo principal ahora es que el proceso de llegada de las vacunas y el proceso de vacunación a millones y millones de argentinas y argentinos se vaya dando en los próximos días, y eso es lo más determinante de todo. Así que después hay infinidad de cosas, que si Berbiki, no Berbiki, todo eso se puede hablar hasta el infinito. Pero yo creo que el episodio ha sido asumido correctamente. Hubo un error, reitero, de un hombre respetable desde todo punto de vista, y ahora, bueno, se retoma el proceso de vacunación, que es lo más importante de todo, y mientras tanto seguir cuidándose. Está el inicio de las clases, que es otro gran reto y desafío para que no se incremente la contagiosidad. Así que bueno, creo que tenemos que asumirlo y empezar a dar vuelta a la página e ir a todo lo que tenga que ver con la vacunación, de la cual la ministra es una gran especialista, ya aprobada en ese sentido, así que creo que el tema se va a encauzar adecuadamente, ¿no? Eso bueno, en lo que tiene que ver a este capítulo que hubiésemos preferido, como decimos, no protagonizar. Lo otro tiene que ver con algunos datos que comienzan a conocerse, que marcan, bueno, un avance en determinadas áreas de la industria, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros tenemos una caída de la actividad industrial finalmente durante el 2020 menor a lo esperado, una caída del 6% cuando se hablaba del 9 y el 10. Pero ya en el último trimestre, casi diría en el último cuatrimestre del 2020, ahí se fue dando un proceso de crecimiento de la actividad industrial, a punto tal que ahora tenemos un crecimiento entre diciembre del 2020 y el 2019, que es superior al del 2019, superior a la prepandemia. Y lo que se espera es que crezca en el primer semestre entre un 6 y un 7%, ¿no es cierto? Y la actividad fabril, estoy leyendo Ámbito Financiero de hoy, dice subió 7,9% en enero, ya en niveles prepandemia, o sea que desde el punto de vista de la actividad industrial hay ya señales que son más que señales, hay un proceso de consolidación de crecimiento de la entidad. En ¿Le está llegando caso, a las pymes, Juan Carlos? Buen día. ¿Esto le está llegando ya a las pymes? Buen día, ¿qué tal, Hugo? Mirá, llega más lento. ¿Por qué? Que es la otra cosa que quería decir, que no es tan buena, que es el tema del salario. Como las pymes viven en un 90% del mercado interno y el salario está atrasado, hoy hay un informe de Cifra, el organismo que dirige el economista reputadísimo Basualdo, sí. Y reitera que la caída de los últimos 4 años es el promedio del 23% durante el macrismo. Entonces, ahora se va a iniciar un proceso de reconsideración de eso, pero bueno, mientras tanto, hay una caída del consumo importantísima por la pandemia y por la caída del salario en el mercado interno. Entonces, no es lo mismo el promedio de crecimiento de la economía en general, donde las grandes empresas tienen una parte de importante en su dato de la exportación, que las pymes que tienen esencialmente todo vinculado en forma, yo diría, pura al mercado interno. Y el mercado interno tiene una caída importante de del salario. Por eso el problema político, el problema de los problemas, yo diría, de la economía en este momento, no son las grandes cuestiones macroeconómicas, sino que recupere el salario, capacidad para que mejore de a poquito la vida de los asalariados y para que se vaya recomponiendo la situación de las pymes y todo ese sector productivo. Bueno, creo que en eso estamos. Hoy hay una nota de página 12, dice trabajadores con el sueldo por el piso. Se refiere precisamente a este dato de Cifra, el organismo que dirige Basualdo, que muestra esta caída, que no es que sea novedad, ya lo veníamos diciendo, ahora está el dato de Cifra. Así que lo de las pymes también está mejorando, Hugo, también está mejorando, pero es más lento que lo de la economía en general y de la actividad industrial en general, porque ahí hay, reitero, las empresas más grandes, concentradas, que incluso exportan, y ahí el indicador es mucho mejor. Bueno, Juan Carlos, vamos a seguir avanzando en esta Argentina compleja. Te mandamos un abrazo y gracias. Chao, hasta el lunes. Chao. Juan Carlos Junio.